Buenas tardes desde Radio Topo y desde el programa El Acratador en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org en nuestra página web. Como de costumbre, pues bueno, hemos tenido el impasse navideño con los bombos que nos han puesto la cabeza como un bombo. ¡Uy, navideño! Semana Santero. Y bueno, pues la semana pasada no tuvimos programa de radio. Pero sin embargo, pues este mes de abril va a ser de un montón de actividad, por lo pronto con una mala noticia, y es que bueno, la fiesta del Sol y la Luna, fiesta tradicional y popular del barrio de Torrero, se suspende por la lluvia de este fin de semana. Nos puede seguir a Radio Topo y a El Acratador también en Facebook y en Twitter. En el programa de hoy vamos a comenzar con el recuerdo que el próximo domingo 15 de abril tendrá lugar la decimoséptima marcha contra la macrocárcel de Fuera bajo el título Penas y cárcel, espectáculo y escarmiento. Y bueno, pues ya os comentaremos qué cosas es las que va a haber. Seguimos hablando de represión y un herido en Lavapiés por un porrazo tras la muerte de Valle denuncia torturas. Seguiremos con una buenísima noticia, y es que hay un nuevo periódico anarquista, que concretamente en Madrid, en los barrios de Lucha y Carabanchel, que se llama Aquí y Ahora. Una publicación que pretende generar debate y opinión desde una perspectiva anarquista. Seguiremos con antimilitarismo y gasto militar, con los dinerales mareantes que se van a gastar el gobierno Cospedal and Company en nuevas armas como fragatas, Eurofighters y cosas de estas que no entendemos muy bien que repercuten en el bienestar común de la población. Lo mismo que en la corrupción que se ha descubierto en la cúpula de Defex, que obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas, además a países tales como Angola, Arabia Saudí, Camerún o Egipto, que precisamente no se destaca por su defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles. En cuanto a ocupación y movilizaciones, nos vamos al sur con la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, que mantienen el dispositivo de resistencia ante un desalojo que puede ser inminente del Cerro Libertad, un inmenso olivar que estaba abandonado, propiedad del BBVA, y que están intentando recuperar para dar pan y trabajo a la gente en una población, la de Jaén, que es una de las que más paro hay y más pobreza y peor renta per cápita. En cuanto a solidaridad internacional, una noticia que también nos toca muy de cerca a los anarquistas y a las anarquistas, y es que se está creando una nueva estructura solidaria, el Fondo Internacional de Defensa Anarquista, que es una especie de caja de resistencia, pero a nivel común, de forma internacional. Es una idea que nos parece súper chula y que además está muy dentro de los valores anarquistas, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. En cuanto a internacional, viajaremos a la India y a Palestina, como no, porque últimamente las cosas están bastante vejes para la población de Gaza, para la población palestina en general, y en la India, porque van ya una decena de muertos en las movilizaciones que están llevando a cabo la casta de los intocables. Cuellos negros me hinchará suyas de arima, haz bocas chilan, pro de hipocresía, haz mulles vuelan sobre las cenizas, y os niños desvarizan, vasorosos, cuita y la canta. Y en la sección de convocatorias, pues aunque luego hablaremos de la marcha Zuera, pues bueno, ya se va acercando la marcha contra la macrocárcel de Zuera, esta movilización tan amplia, tan mítica y tan llena de reivindicación de, bueno, pues de ese lado oscuro de la realidad como son las prisiones. Y este viernes 6 de abril a las 8 de la tarde hay un fiestón anticarcelario en apoyo a la marcha contra la macrocárcel, con rumbas talegueras, sorteo, bingo, karaoke, y tocará un grupo punk muy juvenil de aquí de Zaragoza, juvenil por el estilo, no por la edad, que son los Reversos, un grupo, bueno, pues que empiezan ahora y que, bueno, pues os los vamos, luego os pondremos alguna cosilla suya. Reversos, que bueno, pues que es un grupo de gente, que también hay gente de aquí de Radio Topo. También comentaros que este domingo 8 de abril, a partir de las 2 de la tarde, en el CSO Quique Mur, aparte de haber comedor popular vegano, pues hay comida y comedia popular, y se presenta el grupo de teatro ocupado con improvisaciones. Y bueno, pues es un grupo de teatro alternativo que ha nacido dentro del espacio del Centro Social Ocupado Quique Mur, y bueno, pues que lo saludamos ampliamente desde aquí. Decimoséptima marcha contra la macrocárcel de Zuera, domingo 15 de abril de 2018. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Salida en bici a las 9:30 desde la Plaza de la Madalena con bielas salvajes. Lleva tu casco. Y salida en autobús a las 11:00 desde el Colegio Tenerías. Vengas como vengas, lleva tu identificación. Acude a las jornadas anticarcelarias el viernes 13 y el sábado 14 en el CSO Quique Mur. Más información en marchazuera.noblezabaturra.org o en el Facebook de nuestra Marcha Zuera. Compra los bonos en los lugares habituales. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo. Nelson Mandela. Free. Mantela. y el 2 de abril falleció Winnie Mandela, la segunda esposa de Nelson Mandela, pero una mujer con nombre por sí misma, una mujer controvertida, una mujer que no cejó nunca en su lucha por los derechos humanos de Sudáfrica. Fue la primera mujer negra que se graduó en la Universidad Sudafricana como trabajadora social, y también pisó la cárcel varias veces. A partir de que Nelson Mandela sale de la cárcel, 27 años después de ser detenido, su figura cae en picado. Mucha gente habla de oscuros intereses, por una parte del Congreso Nacional Africano, por una parte por ser mujer y por otra porque su oposición a los acuerdos con los blancos pues distaban bastante de la postura tomada por su marido, por Nelson Mandela. Finalmente fue incluso condenada a la cárcel 6 años por tener que ver en el asesinato de un adolescente, pero mucha gente habla de que todos estos hechos fueron más que nada dardos pues contra el poder que Winnie tenía y la adoración que sentía el pueblo por ella. Muestra es cuando ha fallecido que miles y miles de personas han recorrido las calles de Sudáfrica llamándola Madre de la Nación, que es como se conocía a Winnie Mandela. Nunca acabó de salir de la vida de Nelson Mandela del todo, siempre estuvo ahí, él la seguía consultando para asuntos complicados. Y bueno, Winnie Mandela, una mujer que pasó muchos años de su vida, por no decir toda, luchando contra la apartheid y luchando por los derechos civiles de la población negra y por los derechos civiles de las mujeres africanas. Desde aquí, pues nuestra pena de que mujeres así, mujeres tan importantes y tan decisivas, sean vilipendiadas, pues sobre todo por el hecho de ser mujer y también por tomar posturas activas, posturas de lucha frente a otras posturas más relacionadas con el consenso. Una figura imprescindible para entender el África del siglo XX y los movimientos de mujeres en este continente. The Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles. La vida de las personas negras sigue todavía tristemente amenazada por la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, he tenido un sueño. Estáis escuchando la voz de Martin Luther King. In the midst of a vast ocean of material prosperity. Martin Luther King, que fue asesinado en un 4 de abril de 1968, en uno de estos muchos episodios oscuros que han tenido lugar contra las reivindicaciones negras en Estados Unidos. Pues eso, un 4 de abril de 1968 se han cumplido 50 años del asesinato. El discurso que estáis escuchando empezaba: estoy feliz de unirme a ustedes hoy en lo que quedará en la historia como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación. Todo esto en Washington DC en 1963. Y bueno, el 4 de abril de 68, el autor de estas palabras, todo un símbolo del activismo por los derechos civiles, fue asesinado en un motel de Memphis, en el estado de Tennessee, por un segregacionista blanco. Y bueno, pues un hombre que quiso cambiar el mundo con un sueño. Y la verdad es que, bueno, pues es uno de estos episodios que eso que quedó para la historia. Y bueno, pues no queda por menos, aunque ideológicamente, evidentemente, pues era una persona, era un cura, era una persona religiosa, pero bueno, pues también todo un símbolo de los derechos civiles, de la lucha de las minorías, de la lucha contra el racismo, que bueno, pues que fue asesinado, como fue asesinado, por ejemplo, Malcolm X, como bueno, pues como luego desaparecieron los movimientos, pues hubo planes del FBI para desactivar a todos los movimientos nacionalistas negros como los Panteras Negras o los independentistas puertorriqueños como los Boinas Marrones, pues bueno, todas estas cosas que, pues mejor os revisáis un libro de historia, porque es la historia menos contada de Estados Unidos y probablemente una de las más apasionantes e interesantes. Y bueno, pues otro recordatorio para el hombre que tuvo un sueño. Decir que Martin Luther King se murió a manos de un segregacionista blanco, pero todos los datos apuntan a que los servicios secretos de Estados Unidos estaban más que interesados en su muerte, lo mismo que en la propia muerte hasta de Bobby Kennedy, que también fue por esa época, si mal no recuerdo. De Malcolm X y de un montón de personas que se oponían al acto así, el tema decir que sí, que ideológicamente estaba lejos de nosotros Martin Luther King, pero también decir que era una persona que él y la gente que se movilizaba utilizaba la desobediencia civil, que es un arma que nosotras y nosotros defendemos plenamente. La desobediencia civil de un hombre que era esencialmente pacífico le costó la muerte. Con esto queremos decir que para el Estado, cuando eres molesto, practiques o no practiques ciertas actitudes o tomes ciertos caminos en la lucha. Siempre que eres una molestia, pues acabas como acabas. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y estáis escuchando a Los Reversos, los punkis más viejos y marchosos al mismo tiempo de esta ciudad. Ay, en fin, sí que son viejos, sí. Vamos, los 40 no los cumple ninguno y los 50, alguno, ¿no? Por ahí le andan. Pero para la mente no hay edad. Seguimos hablando aquí en El Acratador, en Radio Topo, y vamos a comenzar con el próximo 15 de abril, con la 17ª marcha a la macrocárcel de Zuera, con la jornada previa, este 6 de abril, con el fiestón anticarcelario. Y la iniciativa también comenzará con unas jornadas anticarcelarias el viernes 13 de abril, viernes 13, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, con una charla a las 8, 1000 castigos para el chivo expiatorio, a cargo de la Asociación de Senegaleses y Senegalesas en Aragón y Derechos Civiles 15M, el 14 de abril a las 12 de la mañana un taller sobre consecuencias de privación de libertad, al comedor popular vegano, a las 5 hazlo tú mismo y colabora con la marcha, que me imagino que será para elaborar pancartas y cosas que se vayan a utilizar durante la jornada del día siguiente. A las 7 de la tarde, feminismo punitivo, para quién y contra quién, reflexiones anarcofeministas contra la hegemonía, a cargo de Laura Macaya. Y finalmente, el 15 será la 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que sale como siempre a las 11 del Colegio Tenerías, en bus, y en bici a las 9 y media desde la Plaza de la Magdalena. Las actividades de la cárcel pues son más o menos siempre las mismas. A las 12 hay teatro, charlas, concierto, comida popular, cartas. En el parking de la macrocárcel, recuerda el llevarte gorrica para taparse la cabeza por si hace calor. Crema del sol la pone la marcha. Y bueno, pues hay comida y vermú. Y se estará retransmitiendo por nuestra hija bastarda, que es Radio Hawái. Los bonos los puedes conseguir en La Flama, en La Virosta, en La Revuelta, en el Quiquemur, en el Potoca y en la Vía Láctea. Y como siempre, abajo los muros de las prisiones. Y recordar que el día de la marcha a la macrocárcel es un día en el que intentamos pasar lo mejor posible, pero no es un día de fiesta, es un día de lucha y se va a luchar. El próximo 9 de abril dará comienzo el juicio contra Jorge y Pablo, dos miembros de CNT acusados de los disturbios acaecidos en Logroño, tras la manifestación de la última huelga general del 14 de noviembre de 2012. Las acusaciones se basaban exclusivamente en las declaraciones de la policía, que unos meses después reconocía haber borrado las grabaciones realizadas durante las manifestaciones. Estas imágenes no han podido ser vistas por la Fiscalía, el abogado del Estado, la defensa ni el juez. Bueno, lo ha explicado mucho mejor la locutora que nosotros en este vídeo difundido por la CNT. Y eso, el próximo 9 de abril, juicio contra dos miembros de la CNT en Logroño acusados por unos disturbios de los que han desaparecido todas las pruebas. Y bueno, pues y como la policía por sus santas narices dijo que hubo disturbios, pues ya está. Un proceso que solo tiene como prueba el atestado policial, no hay investigaciones, pero esto es suficiente para pedir 7 años y 6 meses para Jorge y 5 años y 7 meses para Pablo, penas que después fueron incluso aumentadas. Unas acusaciones que se basan en las declaraciones de la policía, que no hay grabaciones porque eran desechables, no se han podido ver las grabaciones por parte de la Fiscalía, el abogado del Estado, la defensa ni, por supuesto, tampoco la juez. Y dado el esperpéntico de las acusaciones, el desarrollo del proceso, se inició dentro de la estrategia de criminalizar las organizaciones sociales y sindicales en un momento de importante conflictividad en la calle. Estamos hablando, pues eso, de una huelga general del 2012, años, bueno, con la crisis estaba en uno de sus momentos más duros y, bueno, pues también sirve para intentar tapar las responsabilidades por la carga policial más dura que se recuerda en la ciudad de Logroño en los últimos 40 años. Y en 2013 el mando policial responsable de las cargas en la manifestación abandonó la Policía Nacional y ahora es el jefe de la policía local de Logroño. Por otro lado, desde entonces, sobre estos sucesos, el delegado del gobierno en La Rioja, allí en Logroño, pues no ha concedido ninguna declaración a la prensa sobre los sucesos de esta fecha. Todo lo cual, pues bueno, resulta como poco sospechoso. Así que ya sabéis, si os pilla por La Rioja, pues eso, este 9 de abril va a tener lugar uno de los juicios, pues bueno, más polémicos e impresentables, pues contra estos dos militantes anarcosindicalistas de la CNT riojana. Y pues les deseamos lo mejor a nuestros compañeros Jorge y Pablo. Vamos a seguir con represión y con el relato de Ade, una de las personas agredidas en los enfrentamientos con la policía que sucedieron a la muerte de Mein Valle en Lavapiés, Madrid, el 15 de marzo. Este ha presentado una denuncia por lesiones y torturas, según explica la denuncia, a la que ha tenido acceso el periódico El Salto, del cual extraemos la información. Recibió un golpe de porra en la cabeza cerca de la nuca. A pesar de estar sangrando abundantemente, fue trasladado a la comisaría centro en vez de ser llevado a un hospital o a algún ambulatorio. Estos golpes se los propinaron con la porra sin que él estuviera haciendo nada, excepto el estar ahí protestando, y además perdió el conocimiento. Después de fue trasladado, como os decía, a la comisaría, y finalmente, ya cuando parece ser que la cosa se complicó, lo llevaron al hospital de la Fundación Jiménez Díaz, donde estuvo ingresado 3 días como consecuencia de este brutal golpe en la cabeza. Como os comentaba en el sumario, hay un nuevo periódico anarquista, concretamente en Madrid y en los barrios de Aluche y Carabanchel. Esta publicación pretende generar debate y opinión dentro de estos barrios desde una perspectiva anarquista, un órgano de difusión de temas de actualidad que tienen relación con nuestro día a día desde un punto de vista crítico, para salir de las posturas que nos imponen los medios de comunicación oficiales. Se aspira a poder contar historias desde otro lado, desde el lado de los que no tienen hueco en los medios de comunicación mayoritarios. Es una labor hecha con mucha ilusión y espera crear debates enriquecedores y transformadores. En el primer número hay artículos como la problemática social de las casas de apuestas, que es una cosa súper novedosa, como no, cárceles CIES, redadas y fronteras, narcopisos, tráfico y consumo, la droga como control social, Lavapiés, fuego amigo, la tragedia de morir perseguido por la policía, anarquistas y eso de qué va, y luego pues hay diferentes noticias breves, recomendaciones con convocatorias, etcétera. Pues solamente nos queda decir que nos parece estupendo y le deseamos toda la suerte y toda la difusión del mundo a esta nueva publicación anarquista, Aquí y Ahora, que siempre hace falta opiniones diversas, distintas, y como nosotros y nosotras aquí en esta radio, intentando dar voz a las personas a las personas y colectivos que no la tienen. y nos vamos a un pequeño bloque de antimilitarismo, que bueno, por una vez parece que está saltando un poco la barrera de la información y está saliendo un poco más los gastos militares en el Estado español, por lo menos incluso a los medios socialdemócratas, estilo la cadena SER y cosas así. Y ya es primavera para la industria armamentística. El aumento del presupuesto militar anunciado por el Ministerio de Defensa de Mareadores de Cospedal comienza a traducirse en noticias sobre la compra de armamento. En enero, en concreto, la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha anunció que España destinará un porcentaje mayor del PIB a gasto militar. Las cifras oscilan, pero se apuntan dos: aumentar hasta 18.000 millones los presupuestos anuales de defensa en los próximos 5 años, este año se ha superado por primera vez los 8.000, y un plan de inversiones de 10.800 millones para adquisiciones de los ejércitos en los próximos 15 años. Defensa tiene ya la lista de la compra de los distintos ejércitos, tal y como ha ido señalando el portal especializado Infodefensa. En el caso de la Armada, son 5 fragatas, cuya fabricación tiene un precio de 4.000 millones de euros. Un proyecto que está siendo llevado a cabo por una unión temporal de empresas formada por Indra y Navantia. También se conocían detalles de 3 aviones cisterna y de transporte por 800 millones de euros, hasta 30 cazas Eurofighter del grupo Airbus. En lo que se refiere a los cazabombarderos, pues está previsto que la compra se realice al mismo tiempo que Alemania haga un pedido de este mismo modelo fabricado por el consorcio europeo. Bueno, pues todo esto todavía está por sustanciarse, pero también se sabe que son varios cientos de millones de euros. Los ejércitos también pues se extienden al de tierra, que espera que se autorice una compra de 1.500 millones de euros en vehículos de combate sobre ruedas 8x8. La parte del pastel de la Armada en este ciclo inversor se completa, según Infodefensa, con una inyección de 1.550 millones de euros en el programa de submarinos clase S-80, con lo que se aumentará el techo de gasto de este programa hasta 3.865 millones. Y es que la política de compras de armamento va por delante de los aumentos en partidas de personal. Esto no es casual, opina Jordi Calvo del Centre dels Estudis per la Pau, quien explica que se trata de una tendencia impulsada desde Estados Unidos y que se extiende especialmente a los países integrados en la OTAN. Parece que todo va unido a una idea de intensificar la seguridad y defensa de los estados. Y Cospedal está lanzando globos sonda para ver cómo es la acogida del aumento en 10.000 millones del gasto militar. Un aumento que se debe sumar al primer presupuesto común europeo en materia de defensa, seguridad y vigilancia que se espera para el año próximo y para el que se calcula un monto conjunto que duplicaría este, o sea, otros 20.000 millones de euros. El investigador hace una reflexión. Y es que si esto nos va a dar más seguridad, gastar 10.000 millones en barcos de guerra blindados, en nuevos aviones, cazas o bombarderos, ¿de verdad sirve para dar más seguridad a la gente normal y corriente? O sea, a quienes nos escucháis o a nosotras mismas. La seguridad de la gente normal y corriente no depende de 50 Eurofighters aparcados o en acciones de entrenamiento, sino depende que los 20 o 30 mil millones de los que hablamos se puedan destinar a gastos sociales que no están cubiertos. Jordi Calvo recuerda que quien llegue al gobierno tendrá muy difícil cancelar estos contratos y explica que las cláusulas de cancelación salen tan caras que los futuros gobiernos pueden optar por comerse los encargos de armamento pese a que no sean su elección política, de forma que se endeudará a una generación entera. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y vamos a seguir hablando de armamento, esta vez unido a la corrupción. La cúpula del Defex, que es una empresa pública, obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas, que se repartieron entre José Ignacio Encinas y el coronel retirado Ángel María Larumbe. Esto fue en el 2002 y estos 10 millones en comisiones supuestamente fraudulentas, en más de 70 contratos para la venta internacional de equipamiento de seguridad, pues parece ser que está más que demostrado. Esto se está instruyendo ya en el juzgado y estas mordidas por el armamento y equipo de seguridad se llevaron a cabo con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto, pues vamos, en los que no, precisamente no destacan por la defensa de los derechos humanos. Parece ser que esto se ha ido extendiendo en el tiempo y se hablan ya de otros fraudes como los que se están investigando en la Audiencia Nacional por un total de 152,9 millones de euros solamente con una cantidad de equipos X que se vendieron a Angola. Esto fue en colaboración con Comercial Cueto, otra empresa de armas, y parece ser que se repartieron más de 100 millones de pesetas entre diferentes elementos, mediante una compleja ingeniería opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, sobrina, por cierto, del famoso espía Francisco Paesa. Y ahora mi compañero debería poner una cuña. Pues como no la cante yo, voy. Pues puedes. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Me he despistado. Y esto que estáis escuchando es la New York Ska Jazz Ensemble, un grupo que, bueno, que lleva un montón de años y que hacen un sonido muy peculiar. Y casi 48 horas después de que se haya cumplido el plazo dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Jaén para el desalojo del Cerro Libertad, aún no hay certeza sobre si se aplaza o si podría producirse en cualquier momento. Según la orden judicial, este se tenía que haber efectuado el lunes o al mediodía o el martes por la mañana, aunque en este tiempo no se han llevado a cabo. Aunque la gente está todavía dispuesta y decidida a resistir el desalojo y preparándose para los acontecimientos. Os recordamos que el pasado 20 de febrero el juzgado de instrucción número 2 de Jaén establecía el 19 de marzo como fecha para el desalojo de la finca de más de 70 hectáreas de olivar, conocida como entonces como el Aguardentero, propiedad del BBVA y situada a 4 kilómetros de la capital jienense. Ya un día antes, en la celebración de la marcha en defensa del Cerro Libertad, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, anunciaban el aplazamiento de la orden hasta el 2 de abril. El plazo se ha cumplido y lo único destacable es que no, en principio no han accedido a la finca. Esta finca, que es un olivar inmenso y que está abandonado, por ello fue ocupado, y intentando recuperarlo para que sirva para plantear una alternativa económica desde el acceso a la tierra, la acción directa y la toma de fincas que han sido abandonadas, que siempre ha defendido el antes sindicato de obreros del campo. Perdón, que no, el SOC, y ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es lo mismo, pero con cambiando de nombre, pues para hacer el más amplio este sindicato. Y bueno, pues como os decía, Olivar está abandonado y, como siempre se ha dicho, la tierra para el que la trabaja. Y nos vamos ahora a hablar de solidaridad internacional con la nueva estructura solidaria, el Fondo Internacional de Defensa Anarquista, que lleva activo pues desde este mes de abril, desde principios de mes. La idea fue discutida por unos pocos activistas en verano del 2017 y, bueno, se trata de un Fondo Anarquista de Defensa que incorpora el modelo de solidaridad introducido por el Fondo Internacional de Defensa Antifascista, y es un apoyo financiero directo y solidario pues en el que todo el mundo que participe decide en qué se utiliza estos fondos. Se trata de fondos para apoyar causas anarquistas, sobre todo en países en los que el anarquismo está especialmente reprimido y las condiciones económicas de la gente pues son bastante precarias. Se trata de una donación anual de 20 euros o de 20 dólares o 15 libras, y pues nada más que eso es esta donación de 20 euros y luego pues entre toda la gente que participa en este fondo, bueno, el que quiera poner más también lógicamente puede poner más, eso ya es según lo que cada uno pueda aportar, pero es al menos 20 euros, y bueno, pues a partir de entonces se decide entre todas y todas en qué se puede utilizar este fondo común, que nos parece una idea fenomenal y que, como decía antes, casa totalmente con uno de los valores o de dos de los valores anarquistas de los que siempre hablamos, la solidaridad y el apoyo mutuo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vamos con noticias internacionales. Vamos primero a Palestina. Tanto el primer ministro israelí como el ministro de Defensa han felicitado a las tropas por el asesinato y la muerte de 16 personas y más de 1.400 heridos durante la manifestación del Día de la Tierra Palestina. Por su parte, el gobierno palestino ha llamado este domingo a la Liga Árabe para realizar una reunión urgente. El país sionista, Israel, rechaza la investigación independiente solicitada por organismos como la ONU, como siempre, sobre el ataque contra los y las manifestantes durante el Día de la Tierra Palestina y el derecho al retorno, que fue el pasado 30 de marzo. Ha aclarado también que no va a devolver los cuerpos de los dos palestinos que podían elevar la cifra a 18 personas muertas. Por otro lado, la gran marcha del retorno fue secundada por todas las facciones palestinas y se continuará el 15 de mayo, cuando está prevista una gran protesta para conmemorar precisamente el 70 aniversario del día de la Nakba, de la catástrofe, que es el día en que en 1948, cuando se invadió el Israel. Y bueno, pues eso sí, se reunieron miles y miles de personas. Según Benjamin Netanyahu, la mayoría eran terroristas. Cabe decir que había familias enteras, como siempre, y bueno, pues de lo que diga esta gente, la verdad es que no nos merece el menor de los créditos. Un día más para apuntar en el cuaderno negro de sus 60 años, de los 70 años de Israel como nación, como país. Y bueno, paradójicamente hablamos mucho a veces de lugares pequeños, pues como porque en población hay que reconocer que que Israel-Palestina pues es poca población y tal, pero uno de los países más grandes del mundo, de los estados más grandes del mundo, es la India. Y bueno, es un país de países, o sea, es un subcontinente, tiene el tamaño de Europa, y es sorprendente lo poco que se habla. Y dentro de ese poco, es sorprendente lo poco que pintan los pobres, la gente más pobre de ese país, dividido en castas, que en teoría están prohibidas, pero luego a la hora de la verdad, pues bueno. Y a lo largo de las últimas semanas están teniendo lugar las protestas de la gente de la casta más vulnerable del país, de la casta de los intocables, que dentro lo que se conoce como parias, dentro de los parias aún hay una casta más baja, que son los intocables, que son los Dalit. Y los Dalit, como se reconoce legalmente en India, las castas más bajas y los intocables, protestan en varias ciudades indias contra una decisión del Tribunal Supremo que consideran rebajan su protección legal, con manifestaciones en algunos casos violentas y en las que han muerto al menos 8 personas. El llamamiento de la comunidad Dalit a la protesta en toda la India ha tenido especial seguimiento en los estados del sur de Bihar y Uttar Pradesh, en los occidentales de Rajasthan y Punjab y en el central de Madhya Pradesh. En este último, los enfrentamientos se saldaron con la muerte de 5 personas, según la agencia oficial de noticias. Sobre todo, pues bueno, ha habido choque y lanzamiento de piedras entre manifestantes y comerciantes, y en Uttar Pradesh las protestas causaron 2 muertos y al menos una treintena de heridos. En Rajasthan, el estado con mayor población de la casta Dalit, se produjeron incidentes en todos los distritos, como incendio de vehículos y enfrentamientos con piedras entre partidarios y detractores de la protesta. De hecho, el activista, abogado y político a favor de los intocables, Prakash Jaiswal Ambedkar, señaló que las protestas fueron convocadas contra la decisión del Supremo de revocar y enmendar la llamada Ley de Prevención de Atrocidades, que protege a las comunidades más desfavorecidas. Uno de los artículos de la ley castigaba los insultos contra los miembros de las castas bajas y establece que los presuntos culpables no pueden beneficiarse de una fianza, lo que, según el Supremo, le roba a una persona la libertad meramente bajo la palabra del demandante. Impresionante. La comunidad Dalit, aún en pleno siglo XXI, es todavía víctima del abuso y el desprecio de los más extremistas dentro del sistema de castas de la India, a pesar de la protección con que cuentan en la legislación, y la Organización a Favor de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, registró al menos 139 casos de violencia contra la comunidad Dalit en la India en el pasado año y 319 de 2016, aunque las propias organizaciones, bueno, pues en un país que tiene 1.000 millones de habitantes, pues reconoce que eso es una cifra ridícula y que probablemente sea mucho mayor. Cuando estamos hablando de abusos, estamos hablando de que es común que la gente de la casta brahmin, o sea, la casta más alta, los brahmanes, que en realidad el plural es brahmin, pero bueno, los brahmines o brahmin, pues tienen como costumbre, pues por ejemplo, latigar así por las buenas, a golpear con fustas a los Dalit, y que los comerciantes, pues bueno, se creen en el derecho de no venderles o de aplicarles un sobreprecio, o eso, incluso de llegar a golpearlos o a agredirlos. Pues bueno, la verdad es que hay muchas cosas del subcontinente indio que aterran, y esta es una de ellas. Paradójicamente, es un estado, o sea, es un país, India, que al mismo tiempo que hace cosas como estas, pues bueno, pues tiene, por ejemplo, un programa espacial y aeroespacial y satélites y cosas así. Pues ironías de la vida y de este desarrollo, donde el capitalismo, pues bueno, puede garantizar mucho desarrollo económico y cero desarrollo humano. Pues en lo referente que ha comentado mi compañero, yo recuerdo, bueno, lo que me contó una amiga muy cercana que estuvo trabajando en la India en una ONG, concretamente en la Fundación Vicente Ferrer. Y bueno, pues esta persona se puso muy enferma con una infección estomacal. Y entonces, después de estar en el hospital varios días, la ONG le regaló unos días en un hotel de medio lujo, pues para que acabara de reponerse. Y comentó que ella estaba en la piscina y que vio como una mujer de la casta de los intocables, que estaba recogiendo la basura del hotel, se electrocutaba porque había pisado un cable, y que nadie, o sea, la gente miraba y nadie movía un dedo. Ella se levantó, incluso mojada de la piscina, y simplemente con el palo de una escoba quitó el cable. Dice que, o sea, ella se quedó alucinada, porque además de la zona que venía ella, la pobreza era general, y digamos que entre tanta pobreza no se distinguía el sistema de castas. Pero que dice que, claro, que cuando llegas a otros ambientes, que es brutal, y que dice que llegan a ser invisibles para cierta parte de la población de la India. Hombre, también hay que comentar que lo que sucede es un poco lo que decía yo, la garantía del desarrollo económico. Bueno, aquí muy bien lo sabemos, sobre el papel hemos salido de la crisis, sin embargo, que se expliquen a la gente que vive en la precariedad más absoluta, que es mayoría. Pues bueno, lo que sucede es eso, que en la India, bueno, pues hay muchísimo el peso de la religión mayoritaria, que es el hinduismo, pues es muy grande, y esta religión lleva aparejado pues un sistema de castas absolutamente férreo. Por otro lado, también los choques interreligiosos no han desaparecido en ningún momento. Hay una minoría musulmana que, bueno, pues que está muy localizada en el país y que vive en lo que son prácticamente guetos, o bueno, pues vive en sus barrios para musulmanes. Hay una minoría pudiente económicamente, que son los sij, que tienen una influencia bastante grande, y luego hay toda una colección de minorías religiosas de las que, bueno, pues mucha gente casi ni ha oído hablar, como los jainistas, los zoroastrianos, bueno, pues o mazdeístas, también conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de, por supuesto, cristianos y budistas y todo lo imaginable. Pues bueno, que tampoco nos flipemos, que mucha gente con esto del hinduismo se piensa que es la religión de la paz y del amor, pero es una religión profundamente racista y basada, pues como no, en la interpretación mitológica de los hechos históricos y de la realidad. Pues